Episodio 16 de los Motherfuckers, señores. Nadie creía que podíamos llegar tan lejos. Pero aquí vamos. Buenas noches, buenos días y buenas tardes a todos los miles y millones de escuchas que ahora nos siguen y que claramente competimos con CNN. Julianita. Hola, Ernest. ¿Cómo estás? Buenas noches, buen día, ¿cómo has pasado? ¿Qué tal? Ru. Aquí. Este man, ¿por qué siempre tiene esa mala costumbre? Tienes que decir Ru. ¿Por qué tienes que mandar saludar a todo el mundo? Porque me gusta saludar. Te digo, saluda a todos. Saluda tú. ¿Saludo yo solamente? Sí, hola Juliana. Bueno. Hola, soy Rubén. Hola, Ernest. Ya. Hola, estoy soy Rubén. Sí, vine. Rubéncito, ¿cómo estás? Belleye. Ya escuchas. Tienes tu carnet. Ya escucho mejor. Tienes tu carnet impedido. Todavía no, ya pero. Existe. Esa es la. Es la idea. Ok. Fercho. Hello. ¿Cómo están todos? Una vez más comprometidos con este proyecto, combatiendo a la mala naturaleza, a las enfermedades. Ya tatúatelo. Pero aquí estamos. Qué bien. Esa es la idea, ¿no? Continuar. Continuar al frente, a pesar de todas las adversidades. Luchar, vencer, morir. Monserrate, presidente 2000. Hasta la victoria siempre. No seamos farsantes. Activo y soberano. No seamos farsantes. Activo y soberano. Hasta que le dé hoy día. Hasta que le dé la gana. Me acabo de acordar. Aguanta. No metamos eso ahí. Leí hoy día. Libre expresión. En Reddit. Ya. Que los gringos hoy día celebran algo conocido como 420. Ya. Que es una especie de Navidad. Pero creo que el 420, o sea, el 20 de abril de algún año, parece que los manes han como que legalizado marihuana. Sí, hoy es el día de hoy la marihuana. Hoy leí eso, y ahí está, el día de la marihuana. Así es. Ah, qué buen día. Es un buen día, entonces, para todos los amigos que consuman, que le guste. Y en honor que cultiven. En honor al día al 20 de abril. Y por favor, dejen dejen una ollita llena de papas fritas para los mochis. Lo que pasa es que yo imagino que han de hacer un equivalente con la Navidad. Los mochis. Entonces debería dejar una ollita, en vez de dejarle las galletitas para Papá Noel, dejan una olla de papitas fritas para Fusilero o Malcrédito, ¿no? Bien. Bueno, yo me voy a dejar en la bio de este capítulo la receta famosa de brownies. Con marihuana orgánica y café de comercio justo en honor a este día. Está bien. En realidad, si quieren saber un poco más de la historia de este ingrediente, fue cultivado en la gruta de la Virgen Churrona. La Virgen de Fátima. No, la de Loja. No creo que sea. No creo que sea. En todo caso, ahí fue cultivado y por eso es este momento histórico. Este momento de altura que estamos teniendo. Está bien, es el momento cultural con Ernesto. Ernestina. Ernesto Petete. Petete. Como el libro. ¿Qué más se parece zapatoso? Se parece zapatoso. Se parece zapatoso, Rubén. Pero bueno, estas dos semanas que hemos tratado de grabar han pasado algunas cosas. Han celebrado los 40 años de Star Wars. Ha habido screenings de Guardians of the Galaxy, donde Marvel ha hecho un despliegue de goodies para los asistentes. ¿Y hay reviews? No hay reviews, porque todavía está el tipo de embargo. Pero sí revelaron muchas cosas que ya vamos a ir conversando. Pero lo que nos golpeó en la cara a los que habíamos hecho apuestas por otra gente es que Josh Brolin ahora va a ser Cable en Deadpool 2. De ninguna parte, ¿no? Salió de ninguna parte. Bueno, en un momento alguien lo nombró, pero es que raro, pues no. Llaman Thanos. Es Thanos y ahora ya va a ser Cable. Claro, y ahí va con el tema de que dijimos alguna vez de que hablamos de los contratos de Marvel y DC que exacto, seguramente estaban protegidos. Obviamente es claro. se limpia el culo con eso. No, pero es Marvel. No, orinó la teoría. O sea, claro que es Marvel, pero igual son dos líneas diferentes. Fox, diferentes. Ajá, o sea, sí, pero me imagino que. O sea que la línea contractual en realidad es muy delgada. O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, ha llegado tanto el roce entre Marvel y Fox que, por ejemplo, se ha venido abajo el cómic de Cuatro Fantásticos, por ejemplo. No, pero claro, eso es a propósito. Y así, a propósito de Marvel. Y los X-Men también los están matando. Los X-Men, claro, X-Men y Cuatro Fantásticos. Solo hay dos, creo, títulos de X-Men ahorita en cómics. Está bien. Ya antes habían. Y le hicieron la maldad, porque le hicieron supervillano a Cíclope y no sé qué más. Te sacaron, le cambiaron el. A ver, ahora el Logan que conocemos no existe, sino hay el Old Man Logan y Wolverine es una mujer en este caso. Murió por fin Wolverine. Y recordemos que también en cómics. Para esos que leen cómics, Magneto es un agente de Hydra. Judío es un agente de Hydra. Está bien. Yo estoy seguro que eso va a llegar a una conclusión en la que nos van a explicar en realidad qué pasó. No lo sé. O a lo mejor Marvel viene celebrando el 420 desde hace algunos meses. Creo que años ya. En todo caso, Josh Brolin ahora va a ser Cable. Ya esta semana vimos incluso las pruebas de maquillaje que estaban haciéndole. Obviamente va a ser un personaje bastante maquillado por todas las partes cibernéticas y todo eso que tiene. El tipo ha firmado 4 películas también, ¿no? A futuro. Estaba el contrato con 4 películas. A 4 películas. O sea, puede ser más Deadpool, puede ser. Recordemos más lo que es Cable. Cable en realidad de por sí es un personaje muy complicado. O sea, Cable en realidad es el hijo de Cíclope con una clon de Jean Grey. En el futuro. Que el futuro. Ese niño fue enviado al futuro. Entonces, nació en el futuro y regresó al pasado. El niño nació aquí y tenía un virus tecnoorgánico que fue implantado por Apocalipsis. Entonces se fue al futuro para curarse y regresa. Bueno, no, nunca se cura en realidad. Y regresa aquí al presente y tiene una apariencia de mayor edad, incluso de que Cíclope en realidad siempre ahí. Entonces tiene su virus tecnoorgánico, el man puede viajar en el tiempo, el man es un chepo en toda la palabra. Y si tuvieron la oportunidad de ver los cómics de uno de los cómics más divertidos que he leído, justamente es Deadpool Cable, porque tienes a un Cable totalmente sanguinario y muy serio, y contra un Deadpool que se le caga de risa en la cara, pues. Entonces, Mate se caga de risa. Lo que sí creo es, si me preguntan por qué lo dejaron, por qué Marvel Studios dejó que vaya a esta otra línea, es por lo que también esta semana nos enteramos de que Marvel Studios no va a hacer películas con calificación para adultos. Ya dijeron, esa no, por lo menos el jefe del estudio, Kevin Feige. Flaco, ¿sabes qué? Esa no es para dar nuestra línea. Nosotros vamos a seguir en nuestro universo. El universo de. O sea, flores y colores. Ya sentaste, ya dibujaste la raya en la arena. De acá para allá es Mutantes y Fox y Sony, y de acá para acá somos nosotros. Debería aprovechar DC y invadir ese espacio en eres restringido. Oye, pero ¿te parece ya mucha coincidencia? O sea, muchos que son muy amiguitos Fox y Marvel. O sea, tienes el tema de Legión. O sea, es que en realidad contrato de Josh Rowling. Se hubieran fusionado. Pero Legión es la. Es en televisión, creo. Claro, y aparte es un claro ejemplo de seguir la línea de los mutantes que ya dibujó Fox. O sea, no es para nada Marvel. Claro, yo creo que hay muchos guiños, como quien dice. Siempre hay rumores de que en algún momento los X-Men van a regresar a Marvel. Yo creo que ya. ¿Sabes qué? Sinceramente, yo creo que ya no es necesario. O sea, ya los. Ya lo separaste tanto. Y yo con creo. Logan, sobre todo. Y si alguien vio Legión, te das cuenta que para dónde van ellos. O sea, yo van creo a un universo R. Yo lo que decía es que en algún punto conversamos ya de esto, y yo creo que ya mezclarlos ya no, yo creo que ya no funciona. Ya lo que pasa es que Marvel ya no puede funcionar. Es un híbrido difícil. No, lo que pasa es que Marvel creo que en el 2021 tiene que resetear nuevamente su universo. O sea, sí, pero si te das cuenta ya lo está armando con personajes que nada que ver, Guardianes de la Galaxia, Capitán Marvel, la avispa y... ¿Sabes qué? Deberíamos hacer un pozo... Lo va a resetear. Deberíamos hacer un pozo de ver quién muere lo va a resetear. En Infinity Wars. ¿Infinity Wars qué? El Capitán América. ¿Quién le va a ser Capitán América? Pero bueno, ya ese... Tiene que morir. Está bien. Por historia. ¿Quién más? Yo creo que lo matan a... No sé si se le muere el huevo a alguno. Pero por lo menos debería morir... Yo creo que va a morir... Iron Man. No, yo creo que va a morir uno de los Guardianes de la Galaxia. Y apuesto que va a ser otra vez. A ver, es Thanos la el villano. Debería ser. Claro, Nebula es. No, Nebula no, es la no, hija Nebula de Thanos. Es la Gamora. Gamora. Gamora. Gamora es la hermana de Nebula. Yo creo que va a ser un típico Sacrificio no, por mi ñaña. No puede ser. Va por ahí, yo creo. Sí, porque es ella... romántico. No, no, de hecho es Marvel en todo caso. Es poético, sí. No, no, romántico fuera si se sacrifica por Star-Lord. No, yo creo que no. Star-Lord no creo que yo creo que Marvel tiene que en algún momento con las gemas del infinito. Marvel de alguna manera va a resetear todo su universo y claro, va a ir a otro. Creo que ya no están dando ejemplos con... Dime, Rubén. Lo que yo entiendo es que, o por ahí leí, que Hela va a ser la personificación de la muerte. Cool. En el universo Marvel cinematográfico. Es la piedra, la verde, ¿cómo se llama? La naranja es. La de la destrucción, no sé, no me la sé. Capochorro. La piedra del capochorro. Es verdad, la piedra del capochorro. Y la man, me imagino que... O sea, no sé. Se supone que si aparece esta man en la película, debe ser por una razón. La man de Carviva al final... ¿Sabes qué es lo bueno? Lo bueno es que sabemos que va a llegar algún momento a algo importantísimo y nos van a destruir el cerebro. No es como si fuera DC que... Es verdad, yo creo que más bien hablemos... Si es que ya terminamos con el tema de lo que estamos hablando, para pasar al otro, al trailer de sí, Thor, de hecho les iba a decir que el trailer que vimos hace una semana, cuando debimos haber grabado este episodio, nos mostró, creo yo, para dónde va a ir el universo Marvel. O sea, el Thor que en verdad todos hemos querido siempre ver, el Thor... el Thor nórdico borracho sin ningún tipo de respeto por nada, no el niño que hemos estado viendo en las dos películas, pues es un bebé, sobre todo en la primera, es un bebé de pecho. Este de acá ya es un man que en verdad se mete tranquilo, es fuerte, tranquilo. Este es un man que se mete en verdad, cuidado, en... que Thor forma parte de las fantasías de Julián, asumo. ¿Cierto? Asumo, pero en realidad lo que vimos... La mayoría de superhéroes, de hecho. Y villanos también. Puede ser. Bueno, ya, sigue. Pon la mano más allá, por favor. Creo yo que lo que vimos de ese teaser, que en realidad no es un tráiler, fue un teaser, llenó bastantes expectativas de lo que hemos... ¿Sabes qué? Sería bueno que... Querido ver en algún tiempo... Eso sea todo, que no haya más trailers, sí, o que no revelen nada más. Hasta ahí, eso podría está, ser. Es perfecto. Últimamente... Creo que sí. Pero ya te diste cuenta, incluso lo comentamos en algún punto. Los dos, Guardianes de la Galaxia Volumen 2 y el título de Thor son muy parecidos. O sea, sabemos por dónde va a ir, por lo menos esa línea. Thor, Hulk, Guardianes de la Galaxia y Capitán Marvel... se van a ir por el lado espacial de Marvel. Debe ser Capitán Marvel. Pero es que tienes que llegar a Thanos. Claro, y está bien. Creo que es el reboot. O sea, ya no somos superhumanos con poderes para defender la Tierra. Ahora somos superhumanos con asociaciones interplanetarias para defender el universo. Exacto. Si Hela va a ser la personificación de la muerte en este universo cinematográfico de Marvel, de quiere decir que Thanos... Dilo. Sí. Después. Es que tú buscas cualquier oportunidad para decir es que Hela. Lo que pasa es que voy a que Thanos... O sea, ahí está el gancho con Thanos, porque supuestamente en el cómic, o no supuestamente... El Hulk. Claro, el gancho es que... Creo que es que Thanos está enamorado de la muerte. Ok. Claro, bueno, es verdad. Claro, en el cómic, de hecho, Deadpool, mejor dicho, la muerte está enamorada de Deadpool. Así es, ¿verdad? Así es. Ella. Y Thanos, claro, no, Hela, la muerte. La muerte. La muerte está enamorada de Deadpool y Thanos está enamorado de la muerte. Entonces, Thanos le pone una maldición a Deadpool para que no pueda morir nunca, obviamente, para que nunca se junte con la muerte. Entonces, me imagino que, bueno, obviamente, sin sacando a Deadpool de la ecuación, claro, pero me imagino que va por ahí, que capaz es el objeto de su deseo, Hela. Maldito. El personaje de Thanos, ese es un psicópata en realidad. Es un sociópata. El nombre de por sí es... ¿Qué es griego el tema? Thanos. Muerte. En griego. Es un tipo que está... Alguna vez lo vimos en los orígenes, en los cómics. Desde niño está obsesionado con... Creo que mata hasta los padres en los cómics. Está obsesionado con el sufrimiento ajeno y... Con ese tipo de cosas y llegar a ser algo tan poderoso que puede hacer... Tengo que leer ese cómic. Son algunos, en realidad. Tengo que leerlos para saber cómo llegó a ser... De hecho, yo pensé que nunca había sido niño. No, claro que fue niño. Tuvo ya, padres. Basta, no me digas. Ok. Entonces, Thor Ragnarok Buen trailer. Buen trailer. O teaser o lo que sea. Sí, muy bacán. Muy buena canción. Teaser del trailer. Buena canción. Buena canción. Sí. Pero la canción es como que, es lo que tú decías, la muy onda, es muy Guardianes de la Galaxia. No, o sea, es muy bueno. No, me refiero al trailer. O sea, es la época. Es la onda, sí, así sí, como sí, que sí. Música media veterana, sí, los colores nuevos. ¿Sabes? Lo único que no te queda, creo que sería lo único hilo que no te queda ahí, cómo entra ahí Doctor Strange. Yo creo que en algún punto vienen a la Tierra. En algún punto, si te das cuenta, es que Hela es la que... No, va a ver. Hela es la que le destroza el oye, martillo es que en la calle de Nueva York. Claro. Asumo yo que en ese punto vimos la escena post-crédito de... Que tenía el pelo largo Thor cuando fue el... Exacto. Sí. Entonces capaz estaba hanging out con el Doctor Strange. Y le dijo, y lo manda a alguna realidad. Al claro. Y ahí... O buscando Loki. O de pronto... Ah, también. Claro. Y de pronto el Doctor Strange sabe lo que pasó en realidad con Thor y el man es el pana que va a irla a buscar. No lo sé, puede ser por ahí. Hela. Pero de que van a encuadrarlos, los van a encuadrar. Claro, o sea, va a ser muy divertido ver a tres superhéroes sí, de peso en realidad. Y a Hela. Ahora, yo, sí, Valkyria sí me decepcionó totalmente. Es que Valkyria la pone así como que fuera caribeña y en realidad en el cómic es... Es una rubia tan buena que parece parte del equipo de voleibol de Suecia, más o menos. Del equipo de voleibol de Suecia. De playa. De playa, exactamente. Exacto. Entonces, Pero sí, pero está buena la Valkyria. Pero no es el formato habitual nórdico. Parece del equipo de Brasil. Sí, parece una brasileña. Parece más una... Más acá abajo, puertorriqueña. No, brasileña. No. Por favor, respeta por el equipo de voleibol de playa de Brasil. ¡Go Brasil! Entonces, boliviano, ¿no? No tiene ni playa. Eso debería decir. Eso debería decir. Pero ¿de tan mala. Imagínate, aquí viene el boli de playa del país Bolivia. Es como la película de John Candy, de los manes de Jamaica que van a bullying automático. Era invierno. Es basada en hechos reales. Yo sé, pero si yo fuera, si fuera parte de un equipo de boli de playa de Bolivia, chuta, esta es una película, imagínate. Es una buena premisa para una película. Y empieza así: tiki caca. Sí. Tiki caca, tiki caca, tiki caca, tiki caca. Y así empieza el tren. Y la voz en off. Se enfrenta. No, pero es que tiene que ser la típica. No, pues titicaca no es. Titicaca, tiki. No, no es titicaca. Es Uga. Es Uga. Sí, pero titicaca. Ay, se dañó. Está bien, bueno, sigamos con. Ya, no dale la lata. Bueno, en todo caso, a la hora de seguidores que seguramente nos siguen en Bolivia, por favor, inspírense y saquen su. Hagan su película, saquen su selección. Van a dar una película. Exactamente. Empiecen a usar. Tangas de voleibol abajo de la naco. James Gunn va a ser el escritor y el director de Guardianes de la Galaxia volumen 3. Confirmado. Fernando. Es que me cambiaste. El orden. Es que estaba en Marvel. Quise meterme para allá. Se mareó. Pero compremos minutos. Juliana, ¿cómo has estado? Muy bien, la verdad. ¿Sabes qué? Ya compramos las entradas para ver Guardianes de la Galaxia. Y de hecho, ya lo pusimos en nuestro muro. Vamos a estar allí en el City Mall a las 11 de la noche. Yo me quiero tomar un selfie con ustedes. Tú te quieres tomar un selfie con nosotros. Opa. Así es. A ver, ¿qué está? Bueno, el oso también va a ir. Ernesto no, otro oso. Le tengo que reemplazar, pues. Para no dejarle espacio. Más Guardianes de la Galaxia. ¿Otra vez? Ya no seas llorón porque yo voy a odiar. No vas a ir. No, la tres ni siquiera ha salido. Todas las críticas, perdón. Espérate. Yo creo que voy a hacer un arco, pero si te das cuenta, todas las películas de Marvel son así. 3 de Capitán América, 3 de Iron Man, 3 de Guardianes. Sí, falta una. 3 de Thor. Creo que es así. Pero a ver, vamos por partes. Todas las películas después de Avengers han sido Robert Downey Jr. y sus amigos. No, pero eso... No seas envidioso. Pero nada que ver. Civil War. Pero no es Robert Downey. Iron Man. Pero es verdad. Capitán América. Es Capitán América. En serio. La película se llama Capitán América. La película se llama Civil War. Capitán América Civil War es la menos Capitán América de las tres películas. Hasta Homecoming. Pero a ver, pero ya. Hasta el trailer es puro Iron Man. Ok, pero si lo ves estrictamente, ¿qué otra? Después de Iron Man 3, ¿qué otra Iron Man has tenido? No has tenido ninguna. No seas llorón. Ultron. Solo de Iron Man. Ultron no es de Iron Man. Ultron no es de Iron Man. ¿Quién cree? Es Avengers. A ver, lo que pero tienes que ver el foco real de la película. O sea, Iron Man es el rockstar del universo Marvel. ¿Tu opinión de Jim? Es el Batman. Como yeah, DC tiene su Batman, ahorita en el cinematográfico. Sí, exacto. Y como Fox tiene su Wolverine, en los cómics también es igual. Es lo mismo. En los cómics también. Todas las películas de X-Men son Wolverine y sus amigos. Pero no está mal. Yo no lo veo mal, la verdad. Yo sí me opongo. Iron Man es Batman en todos los cómics, siempre es así. Bueno, por si acaso, todas las chicas que hayan pensado o que hayan querido ir. Claro, Batman siempre le ganaría. Al preestreno de los Guardianes de la Galaxia, les informamos que Rubén no va a estar allí, así que no se molesten en ir a mostrarle las. No se molesten en ir sin brasier. Así es. Porque Rubén no va a ir. Podría caer de sorpresa. Pero ya les estamos diciendo que no vas a ir. Pero para ver quién tiene fe de que yo voy a aparecer y está sin brasier. Y que eres el hermano Miguel, que tenemos fe que aparezca. No sabes. Fernando, por favor, comentario de James Gunn como director y escritor. A ver, James Gunn está confirmado. A ver, James Gunn ha sido el director de volumen 1 y el volumen 2 de Guardianes de la Galaxia, que ha sido películas. Viene a ser el underdog, que nadie se esperaba que sea tan exitosa como fue. Vamos, después. Pero con la primera. O sea, después antes de la primera, Juliana no sabía quién era Star-Lord. Sí, es verdad. Claro, no sabía. Ahora estoy enamorada de Star-Lord. Es uno más de mi lista. Es un underdog. Ya, en todo caso, no está confirmado justamente para el volumen 3. Entonces, James Gunn, me parece muy bien que, dado que es bueno que se concluya una trilogía con el director original para que se conserven las historias y desarrollo de los personajes que tienes continuidad con eso, en realidad. En todo caso, James Gunn, a través de Facebook, ha declarado lo siguiente: al final, mi amor por Rocket, bueno, todos los personajes y otros seres por venir, es más profundo de lo que ustedes pueden imaginar. Y siento que tienen más aventuras a las que ir y cosas que aprender acerca de ellos y el maravilloso y alguna vez terrible universo en el que habitamos. Yay, pussy. Y así como en Guardianes, volumen 1 y volumen 2, continuaremos el trabajo de crear una historia que vaya más allá de lo que esperas. Qué lindo, hermoso. Wow. Gay. Bueno, en todo caso, lo que se dijo adicionalmente es que Guardianes de la Galaxia volumen 3 va a suceder después de lo que, a ver, déjame confirmarte el dato, sucederá después de Infinity Wars. Ah, qué bien. Como un epílogo. Y mira lo que dice. Yo creo que va a ser un epílogo. Sería. Algunos han de morir. Y mira lo que dice, justamente, y este apartado dice. O se han de retirar de los Guardianes. Concluirá. Sí. Este visionario, Monserrate. A ver. Lo que dice James Gunn. Concluirá la historia, volumen 3, de interacción de los Guardianes de la Galaxia, y ayudará a catapultar viejos y nuevos personajes a los siguientes 10 años en adelante. Excelente. 10 años más. O sea, esto quiere decir que volumen 3 seguramente será la última película con la alineación actual. Claro. Original, ¿no? Claro. Así es. Star-Lord debe seguir. Posiblemente. ¿Cómo se llama el azul? ¿Hondú? ¿Cómo es? Drax. No, Yondu. Claro, Yandu. A ver, ya. O sea, en Guardianes de la Galaxia en cómics en realidad ha estado formado hasta por Iron Man, ha estado Venom, ha estado algunos personajes de Marvel metidos en la alineación. Los Cuatro Fantásticos estuvieron en Guardianes de la Galaxia. Bueno, en todo caso, para concluir el tema del volumen 3, está programado. ¿Ves? No, James Gunn. James Gunn nos está llamando. Atención. James Gunn nos está llamando. Ya, contéstale, por favor. Contéstale, contéstale. Mire que ahorita estamos hablando sobre ese tema. Bueno, y ese, lo que están escuchando, queridos oyentes, es básicamente una edición, debido a que James Gunn nos llamó para decir que dejemos de hablar de él y que cambiemos de tema. El tema es que parece que Ernesto sabe demasiado sobre Guardianes de la Galaxia, entonces ya se considera como spoiler. Como spoiler. Y James Gunn llamó a decir que, bueno, paremos. Se activó la alarma mundial de spoiler que tiene. Bueno, hacemos otro tema porque. En todo caso, para terminar. Pero va a seguir este señor. No, ya no va a llamar. Ya te vamos a volver a llamar. Volumen 3 se comienza a grabar en el 2019 y seguramente vas a estar en el 2020 o en el 2021 en la sala de su cine favorito. Y seguramente los verás ahí también. Es lo más probable. Seguramente. Será el episodio 229 o algo así. O al paso que vamos, pues el episodio 18. Cambiemos de acera, bueno, bien, viremos esquina y salgamos de esa mina de oro de Disney a otra mina de oro de Disney. La semana pasada. Disney millonario. Ajá, cambiamos de bolsillo de Disney. Cambiamos de bolsillo derecho. Ojo que Disney posiblemente sea comprado por Apple. Posiblemente. Ya hicieron una oferta. Ah, sí, verdad. Había un rumor de eso. La semana pasada se cumplieron 40 años de la proyección de la primera Star Wars. ¡Yay! Y se. Y obviamente se fue en el marco del ya, ¿cuál? La cuarta, creo, del Star Wars Celebration, que está de fuego en Orlando, el lugar ícono donde está uno de los parques de Disney. Es Disney, ¿no? Pasaron muchas cosas y nos enteramos de algunas otras, como por ejemplo, tuvimos el primer teaser o tráiler. ¿Qué era? ¿Teaser? Yo creo que es teaser. Siempre es teaser. Fue teaser. Del episodio 8. Sí, para mí menos de un minuto es teaser. No, menos de un minuto, sí, minuto 20. Sí, minuto 20, por ahí. Menos de 3, 20, menos, no de 3, menos de 3 es un teaser. En todo caso, vimos a Rey. Rey Ayanami. No, ese es Evangelion. Ah, entrenando. A Rey agitando el sable láser como idiota. Por ahí. Entrenando. A lo mejor ¿Cuál sería esa parte del entrenamiento? El teaser de la versión no porno de. Sí, yo creo que viste otra cosa tú. Estamos hablando de Rey en el mundo de Star Wars. Bueno, vimos muchas cosas, ¿no? Vimos que Rey dice, bueno, esto es, en teoría, esto es la fuerza. Luz, oscuridad, balance. Boobies. Y entonces Luke le dice, ¿sabes qué? No, flaca, no va por ahí. Ojo que, creo que, bueno, se ha tratado de equilibrio varias veces en la fuerza, pero siempre ha sido... Siempre se trata de equilibrio, siempre equilibrar las fuerzas, pero balance, como balance, me parece que es la primera vez que se nombra en las películas. Balance. No, es que equilibrio es la traducción, en realidad siempre es balance. Siempre lo menciona como balance. The balance in the force. Siempre lo mencionan desde un principio. En todo caso, la cuestión es que Luke le dice, flaca, no va por ahí. Yo creo que los Jedi tienen que terminar. Y ahí muere. Y ahí muere. Y vimos algunas escenas de acción con BB-8. Sigue vivo. ¿Y este chico que estaba congelado o algo así? El chico que estaba congelado. No ya estaba congelado, estaba en esa. Está estable ahora. Pacta, no sé qué. Según lo que decía la pantallita de la cápsula donde estaba metido, está estable. Es que Ernesto habla Wookiee, entonces man sabe claro, lo que debe sea. De ser. Entonces. Así no sé. Vimos algunas cosas. Chewbacca. Vimos a Rey elevando piedritas. Sí. Y yo creo que estaba parado sobre la tumba de Superman. Posiblemente. Es la misma escena de las piedritas. Es la escena de Looper, ¿no? Cuando la otra película de este flaco que está dirigiendo esta película. Oye, ¿en esta película sería que ella pierde la mano? Si es que más o menos por ahí no, se no, lineal, no creo que lleguen a esos paralelismos tan obvios. Creo que no. Ojalá no vaya por ahí. Y punto para el mono. En estos días de post Star Wars Celebration se confirmó que el último Jedi, el director de la película, de hecho, en Star Wars Episodio 8, va a ser Luke. No es los últimos Jedi, no es en plural, no es en singular, es Luke. Bien. Es Luke Trotacielos. ¿Qué entonces va a pasar con Rey? Rubén planteó, justo después de ver el tráiler, una teoría. Rubén. Tu minuto de fama. Es mi momento de brillar. Tu momento de brillar. A ver, mi teoría es que cuando Luke se refiere a que se deben acabar los Jedi, porque es lo que dice, ¿verdad? Sí. Sí. Que ya no debe haber más Jedi. Lo que se refiere al man es que debe haber un nuevo, no sé si un entrenamiento o un nuevo tipo de guerrero o algo por el estilo. Categoría. Que lo que haga es simplemente ser balanceado él mismo en oscuridad y en luz, nada más. Yeah. O sea, ya no es que va a ser el Jedi siempre bueno y el Sith siempre malo, sino que van a ser guerreros que van a tener el balance dentro de ellos mismos, o sea, mitad bueno, mitad malo. En realidad no es guerreros, en realidad son monjes. Ya, pero si le das una espada a alguien, obviamente es un guerrero. O sea, no, está bien. Las espadas son para matar. O sea, ya no es blanco o negro, ahora es gris. Ahora, sí, yo creo que es lo que es la vida. O claro. Rojo y azul, ¿cuál sería la combinación? Morado. Violeta, no lo sé. Sí. Morado. Son los guerreros violetas. ¿Soy violeta? Soy violeta. No, no, soy luna. También soy violeta. Soy violeta, ah, bueno. También soy violeta. Los guerreros violetas, se llaman, esa es mi teoría, los guerreros violetas. Cruzado azul con rojo. ¿Ultravioleta? Ultravioleta. Esa es otra película. En todo caso es una buena teoría, pero es lo que nos dicen ellos incluso. O sea, y Rey sería la primera de. Claro, esa es la idea. Oye, y lo que estaba pensando el otro día, en la película de Rogue One, el chinito que es ciego. Claro, es lo que es lo que lo claro, que ese puede ser uno claro, de los que él puede ser uno son, de ese igual tipo la, de, que igual no la es lo, que no es Jedi. ¿Cómo se llamaba la en Rebels también hay un personaje así? No, no, hay una, claro, en Old Republic en los juegos también hay un Jedi que es salido de la orden y que se dedica Chirrut, a hacer. Chirrut. Y la y en el episodio anterior no me acuerdo cuál es, 6, 7. 7. Había una muñequita que era más cagarcha, no sé qué. Más cagarcha. Claro, es lo mismo. Más cagarcha, la man también era como que usuaria de la fuerza. Exacto. Pero la man no era Jedi ni nada. O sea, entonces era una usuaria. O sea, es como un nuevo planteamiento, ¿no? Puede ser como que la fuerza en realidad ya se ha distribuido. Es que siempre ha estado, siempre supuestamente. Claro, y ahora toda la gente tiene la capacidad, quizá mental. Intérpretes de la fuerza. Lo que exacto, yo, es que lo, si fuerza. Te pones a pensar, es los Jedi siempre han sido hipocresía pura, porque claro. Los manes siempre dicen, bueno, vamos a traer balance a la fuerza, uh-huh. Pero quieren derrotar a una de los lados, claro. Entonces no es siempre balance, simplemente es siempre guerra. Ganemos nosotros, ¿entiendes? La idea es defenderse, no es tanto balance, es al revés. Yo creo que los manes quieren darle chicharrón a los Sith. A los Sith sí, pero les cae mal, no les gusta lo negro. El color de ellos es el beige. No, porque el Mace Windu era negro. Mace Windu sigue vivo, según el mismo Samuel L. Jackson. No, que también durante el Celebration un video apareció en que el man estuvo perdido todo este tiempo. Cuando le cortaron la mano y cayó como 300 pisos. Puede ser que la fuerza sobrevivió y siguió por ahí. Pero el man también se le hizo la cara así como de escroto, igual que el senador Palpatine. No lo sabemos, en todo caso deja la puerta abierta para saber que el Jedi es escroto negro. Quizás él se refiere a las precuelas de las películas, no necesariamente a que está vivo. El man hizo referencia específicamente al universo expandido, en el cual... Ya no es un universo expandido. No, pero estoy diciendo lo que él está diciendo, a lo que él está haciendo referencia. A ver, cuando hubo el episodio 1, en el cual sale este man de Darth Maul, que lo corta Obi-Wan Kenobi y el man cae. Uh-huh. Ya, entonces en el universo expandido de cómics, Darth Maul... En Rebels ya aparece, ¿no? Darth Maul. Regresa Darth Maul y ya con partes cibernéticas y toda la cosa, y man pierde hasta el conocimiento y después, bueno, continúa la historia de Darth Maul. Entonces, lo que el man quiere decir, que dado que es más o menos parecido, ¿qué le dice a la gente de Disney? Dale. Puede ser, te tiro, la dejo boteando y mira si implementas la idea. No te extrañe que, bueno, han pasado casi la misma edad que en teoría. No, mucho más. En teoría en las películas ha pasado más, han pasado como 40 años. Desde el episodio 2 hasta acá, desde el episodio 1 hasta acá son 20 nada más. No te extrañe que en el episodio 9 quizás lo veamos a Mace Windu. Puede ser. Ese es el único lightsaber que es morado, ¿no? El único, edición especial. Es que el man creo que pidió para distinguirse en hay una pelea al final de Ataque de los Clones, creo. Claro. Que son como 100 Jedi versus 100 todos otros. Verde y celeste. Entonces el man dijo, yo quiero un morado para que se vea. Fue un pedido ahí, pero después se hizo la explicación. Se me ocanó en el tema. Simón. ¿Y cuál es la explicación? Tiene que ver con el espíritu y los colores que... no me hagas entrar. Bueno, porque es negro, ya, ok. Es porque es Samuel Jackson. Y hay un... Es el verdadero bad motherfucker. Ya, yeah, ok. Y hay un lightsaber negro también. Así es. Pero es en Rebels sale. No, en Clone Wars también. En Clone Wars. Sí. Y para que te sigas cabreando, Rubén. Malditos. La jefe de Disney... ha declarado que la saga Skywalker puede continuar si es que es de más allá del episodio 9, si es que la historia lo da. Es decir, podríamos seguir teniendo más episodios y llegar al 79. No sé. Cabréate, Rubén. Es que no entiendo por qué todo el destino del universo tiene que... flotar en las manos de una familia, me parece absurdo. O de una persona. Ya, digamos que fuera un país. Que se ha visto. No, que se ha visto. No entra ahí. Pero es un universo, o sea, es. No tan sé, vasto. Me parece absurdo que todo dependa de un apellido. Es un tema religioso. Tienes la Biblia. Es ilógico, pero tienes la Biblia. O sea, pero en realidad, al buscar un sí, pero es la realidad. Pero en la Biblia no es como que hay. Jesús Manuel Cristo III, que es pero el más... Pero es el universo. El Mesías número 3. La creación, y etcétera, etcétera. O sea, es un tema de que el ser humano siempre lo ha tratado. ¿Desde qué civilización? Siempre hay alguien. Es que es el centro de todo. Sí, y que, y por eso me da esperanza que en algún universo yo soy el Mesías. Posiblemente. Sí, es probable que de aquí a algunos años. El planeta años, los simios. Fernando quería decir algo o aportar de alguna forma. No, simplemente si le sigue dando plata a Disney. Eso, sí. Va, sí, va, va, mientras va, la va, curva sigue ascendiendo. Recuerda, ah, recuerda el próximo libro vamos a tener ahora. Mientras el ratón Mickey se llama Bipón. El exacto. Parque temático en Los Ángeles y el año siguiente en Orlando. Star Wars. O sea, ya, ¿qué más quieres? Tienes plata y vas a seguir teniendo plata. Lo que sí no vas a seguir teniendo es a Carrie Fisher en el episodio 9. Así es. Porque se murió. Porque se murió y porque aparentemente, según la misma presidenta, que no me acuerdo en este momento se el nombre, llama Caitlin Kennedy. Caitlin Kennedy. De... Caitlin Mouse. Caitlin Mouse Kennedy. De... No es la jefe de Disney, es la... Ella es la presidente de Lucasfilm. Exacto. John Knoll es el ejecutivo a cargo del tema de Star Wars. En todo caso, lo que ella dijo fue, ¿sabes qué? Todd Fisher, el hermano de Carrie, se equivocó y no entendió nada. Ella ya terminó de grabar ahora en antes de su muerte. En el verano de este año, del año pasado, y... Se murió en diciembre, la mano. Claro. Claro. Y ahí va a haber Princesa Leia y ahí murió. No va a haber nada más. Episodio 8, la última vez que vayamos a ver a la general. Bueno, en realidad me parece bueno. Si no la íbamos a ver tampoco. O sea, ya no la íbamos a ver. Bueno, ¿y el 8? No, pues y este. No, no, ya no. Y creo que los días que después que murió Carrie Fisher, el mismo Lucasfilm dijo que no le iba a hacer CGI. Claro. Bajo ningún motivo, creo. Aparte que yo creo que es muy pronto para hacer la CGI. O sea, si quisieras en algún ¿quieren momento... Quieren darle CGI para que no se vea tan vieja, en todo caso. Eso debieron haber hecho. Debería, si la quieres poner... O capaz las computadoras no son tan años potentes en la actualidad. Sí, sí, sí. Como el viejito general que lo hicieron CGI. O sea, pero ahí han pasado hartísimos. Ajá. Como ahí han pasado hartísimos. Ah, Leia en Rogue One, pues. Bueno, Tarkin, porque parece que se murió todavía como hace 20, ¿no? Claro, o sea, son muchos años que han pasado. Guillermo del Toro, siguiendo en Star Wars... podría dirigir, ese es otro de los rumores que se dio ahora sí, en este Celebration, podría dirigir una película de Star Wars, no necesariamente uno de los episodios o el episodio 9, sino una de las de los one shot que están haciendo. Sí, quiere darle continuidad a un rumor que se dio en el 2015 de que él iba a ser un spin-off de Jabba the Hutt, pero dice que quiere hacerla a su manera, o sea, más bien oscura, bien... El man ha hecho buenas cosas. Sí, es buen director. El laberinto de Fauno. Sí, exacto, a ese estilo. Ese Pan's estilo. Labyrinth fue la traducción. Claro. Sí, Pan's Labyrinth. O puede hacerlo al estilo Benicio del Toro, que dice que va a hacer algo y al fin no hace nada. O podrían hacer una película dirigida por Sebastián Cordero, de Star Wars. ¿Qué te parece? Esa es una buena idea. Europa no fue mala, la verdad. Esa película que hizo, que nadie vio, aparentemente. Habría que verla. No es mala, es buena. No, digo, habría que ver una película de Star Wars. Deberían hacer un sorteo, deberían hacer un pozo entre todos los directores exitosos. Es decir, tú vas a ser el próximo director. Si van a hacer un pozo con los directores exitosos, no va a estar Sebastián Cordero. No, o sea, pero bueno, todos los directores indie latinoamericanos. Indie y poner ahí en un pozo. O sea, pero decir, tener a Guillermo del Toro como director de una de las películas de Star Wars sería bueno. Porque tiene. No, es un buen cineasta. Sí, o sea, sí, pero tiene ¿sabes un qué? Lado más oscuro de realidad. O sea, si la sociedad si es un, de Star Wars. Si es un. Si es un one shot, algo que viene totalmente no pegado a la saga Skywalker, yo creo que sí. Claro. O sea, es que yo creo que no, porque. Este tipo tiene tanta imaginación que capaz en las restricciones que le van a poner de Star Wars capaz se limita un poco porque por mira Hellboy. Hellboy es una película que, o sea, se me ocurre que Marvel dijo ya haz lo que quieras porque es un no sé si superhéroe sea ni siquiera la palabra, pero bueno, es que es Vértigo, no es sé DC. Bueno, lo que sea, le dijeron, ¿sabes qué, ñañito? Estas capaz no tienes tantas restricciones porque no es una franquicia muy conocida, haz lo que quieras, ¿verdad? Y en las películas que el man mismo ha hecho, que son de su propia imaginación, también el man tiene muy buen concepto de qué da miedo y cosas así. Todo va a depender de qué es lo que le dejen hacer. Por eso, creo capaz que si le ponen mucha barrera, porque claro, debe... él mismo se sabe. Yo estoy seguro que debe haber un libro que se llame qué hacer y qué no hacer en Star Wars. Claro. Entonces, si, si es que ya tienes ese... No hay tetas. Si es que... No, es por ejemplo. Ya, ahí, yo, por ejemplo, ya no dirige. Ya, ya no va a dirigir. No, no. Tú no irías a dirigir. No, no. Sin movies. Y ya no lo sabemos. Y ese fue Star Wars Celebration. Ahora. El 13 de diciembre de 2017 se estrena Star Wars Episodio 8. ¿Van a estar ahí? Vamos a estar ahí. Rubén, no sé. Rubén, no sabemos. No sabemos, Rubén. Existe un productor que hizo hace algunos años la película Dredd, basada en el cómic del juez Dredd, llamado... El, es buena esa película. Muy buena. Addition Carr. Y que ha hecho algunas otras... Lo bueno del man es que... ¿El Power Ranger lo viste? El man es productor. El man es productor. El man es... ¿Tuviste el bootleg de Power Rangers? Es bueno. El man, sí. El Dirty Laundry también de Punisher también. Uh-huh. Claro. También es muy bueno, es bacán. Es un corto, es un corto muy bueno, de hecho. Es bien bacán. El de con Punisher, es bien bacán. El original. Claro, con el que salió con John Travolta. Claro. Que la película no... El Punisher original es Dolph Lundgren. Ojo. Es verdad. Qué asco. Ese es el Punisher Qué original. Asco. En todo caso, lo que él tiene es una idea de tener una película clasificación R en Estados Unidos, prohibida para menores, de Mega Man. Porque todo, él es un quieren gamer. Hacer R ahora. Todo es un gamer. La pregunta es, ¿cómo sería, Rubén, una película de Mega Man? Yo creo que no pega. O sea, no porque el personaje no te da para... ¿Por qué? Porque es muy niño. Porque, exacto, en realidad en el juego es un niño. Es un niño. Bueno, o sea, Mega Man debería ser Mega Boy. Pero es como que es una personificación de un niño, ¿verdad? Y que está creciendo y aprendiendo a usar su poder. ¿Verdad? La típica historia mamona de... Que tú juegas. Que tú juegas. Ya, el tema es que yo no lo veo para... No tiene potencial. Ahora, para o sea, por otro lado, lo de R no tiene que ser necesariamente por que se la pasen puteando y porque haya sexo. Ah, no, yo o sea, sé, no, pero... violencia ya, en general. Igual son robots. ¿Cómo haces violencia R con robots si solamente los matas y explotan en... Y dice, piu, muere, escucha tu madre. Claro. Ahora, les echas agua. Sé que este... Brahmaputra, ¿cómo se llama? Brahmaputra. Abhishankar. Abhishankar. El panita este... Es el productor, o no sé si director hasta cierto punto, de la serie de Netflix que va a ser de Castlevania. Y eso sí tiene potencial, no, para Eren. Castlevania sí. Porque es de vampiros, potencial. Es de vampiros, es de calaveras, de muertos, de toda la vaina. O sea ahí la, como la que pega una historia a Eren. Sí, o sea, la idea yo creo es para ver. O sea, si ya lo está planteando, supongo que tiene la idea. Puede ser, habría que ver alguna especie de storyboard o alguna. Claro. ¿Cuál es el marco de para mí no donde pega. Se va a desenvolver este Mega Man? Pero hay que esperar yo a que esté. Yo creo que es muy flojo el personaje como para dar una categoría R. La historia. El personaje es bueno, pero no, es pero un para personaje tipo, para. Claro, un personaje sí. para es guaguas. Para niños. Ajá. Que ustedes jueguen. Yo sí juego. Yo sí jugué a Mega Man. Oye, estaba jugando el otro día. No, de hecho no fue el otro día, fue ahorita antes de venir. Little Big Planet. Little Big Planet, correcto, justo eso estaba jugando. Y estaba jugando en el Nintendo Wii un juego de... No sé qué es, cómo se llamaba, de Mario... No es Mario... Hay un Mario que es malo, que tiene el bigote... Warrior. Que tienes que hacer unas vainas ahí con el control y toda la vaina. Qué lindo. Son los juegos cute, divertidos. So cute, yeah. En estas dos semanas también nos enteramos de que Jude Law va a ser el joven Dumbledore en la secuela de Las Bestias Fantásticas. Sí. No confundirse con... Las bestias salvajes, no es lo mismo. No, bestias fantásticas, ¿y dónde encontrarlas? Dos. Así es. Le va a dar vida a uno de los hechiceros más poderosos, Dumbledore. En realidad, me parece que es una buena opción de... O sea, vas a tener la misma película a Jude Law y a Johnny Depp. Claro. ¿No, verdad? Así es. Johnny Depp, Jude Law y Eddie Redmayne. O sea, va a repetir su papel de Newt Scamander. En realidad, creo que más... O sea, es una buena precuela. Es una buena precuela para todo el mundo de Harry Potter. Ya he dicho que no he visto ninguna de Harry Potter. Sí. Así como también no has visto nunca El Señor de los Anillos. He intentado varias veces, pero... No, la comunidad del anillo es... A mí lo que me gusta es que... A dormir. Mira Las Dos Torres, comienza por Las Dos Torres. ¿Las Dos Torres es la segunda? Sí, vamos. Yo vi las Dos Torres es justo un poco antes que empiezan una pelea como en un castillo y un abismo, algo así. De Helm's Deep. Esa escena es muy buena. O sea, de hecho, se pone entretenida. Pero cuando traté de ver, como para decir, bueno, voy a entender los personajes en la primera, en Comunidad del Anillo. Es muy buena. No, la historia es buena. No digo que sea mala, nunca he dicho que sea mala, pero es muy lenta. Es la más bajita. Y tiene lógica que sea lenta, porque tiene que plantear todo el universo de todo lo que va a pasar. ¿De Señor de los Anillos? De la, es el libro, sí, la primera. Es el libro más grande, claro, de todos, de los tres. Pero ¿no? Harry Potter es un poco más orientado a adolescentes, no es tan compleja, es mucho más fácil de entender. Puede ser, será ahorita, que no. Y ahorita el tema de hacer el todo lo que es la lo que pasó hace que 30 años ha de haber sido más. Desde que tenemos a Harry Potter, me parece que está bien si quieres sacarle más dinero a la franquicia. Es que más de 30 años, son como 60, creo, 60 en los, ¿no? 20. O sea, ¿verdad? ¿Sabes qué no ha pasado? Sí, está y ya, bien. Un buen ya viaje está demorado. Pasado, en realidad. Precuelas o secuelas de las películas del vampiro ese que brilla en la luz del sol. ¡Qué asco! No, ¡crepúsculo! No, a lo que voy es que ya es hora de que pase, porque obviamente es billete. No ha pasado 10 años. Pero es que, no, es que... Ah, estamos hablando del punto de vista, o sea, sí, comercial. Ya, está bien, no, pero es que una cosa es un hechicero. Y no ha escrito otros libros, claro, lo que yo sé. Una cosa es un hechicero, pero puede y las historias de magia y la vaina de toda la conspiración dentro del mundo de hechicero. Otra cosa es que hayas cambiado la configuración de un vampiro a que sabes que solo puede salir en la noche, chupa sangre y Underworld y bla, bla, bla. Estás equivocada. No, a un vampiro que sale a la luz del sol y brilla como escarchita, o sea. En el libro original de Stoker, los vampiros sí pueden salir a la luz del sol, sino que tienen sus poderes debilitados. Ya, entonces, está bien, pero no es, no es que salen y se derriten. Pues, no, lo que yo digo es que desde un punto de vista comercial, ya se está haciendo tarde, no ha pasado, ya debería haber pasado. No creo, o sea, creo que la justificación es que la ola no está en esa curva. Estamos en otra. Entonces, está en el mira, fantasma de Grey, no sé, mira que ahora las sombras de Grey, ¿no? Que ahora los el azote. Lo que se está apuntando para que sean éxitos de adolescentes son incluso series de superhéroes. Claro. Esta semana también vimos el tráiler de, a ver, es una serie que va a salir en Freeform. Freeform es una cadena de cable y de aire que básicamente es el CW de Disney. ¿Sí? Es la cadena orientada a adolescentes y jóvenes adultos de Disney. O sea, no Disney Channel, no Disney, no XD ni nada de esas cosas. Freeform. Y vimos y como obviamente Marvel es Disney, tenían que aprovechar y hacer una historia que pudieran meter ahí. De hecho, van a ser dos. Una comedia con New Warriors. Si quieren hablamos de eso luego. Y vimos New Warriors, son unos mutantes jóvenes. Unos mutantes. ¿Titanes? En cual la protagonista de esta serie en particular va a ser, dime si lo estoy pronunciando mal, Squirrel Girl, la niña, la chica ardilla. Squirrel. Bien. Squirrel Girl. Que vence Thanos. Exacto. Le ganó a Thanos, ¿verdad? O sea, nadie sabe cómo, pero lo venció. Le ganó. En todo caso, no sé si... Bueno, es una comedia que van a hacer. Pero lo que vimos esta semana es el tráiler de Cloak & Dagger. En realidad, la historia de los personajes de cómics sí es interesante. Pero acá la están haciendo como un drama como adolescente. Como Supergirl. No, ni siquiera así. Porque son dos pelados que están en el colegio. Y tienen dramas de angustia adolescente. Qué asco. ¿Sabes que yo no puedo entender? Ahí donde vas a seguir explotándolo y no es la ola de vampiros y romance. Es héroes. Yo no puedo entender cómo una persona que tiene superpoderes puede sufrir los mismos problemas que sufrimos el resto de comunes mortales. Yo, por ejemplo, digo, Superman. ¿Qué sufre Superman? ¿Cuál es el problema? Estamos hablando de Marvel. Hablemos de los superhéroes como tal. Ya. ¿Cuál es el conflicto interno que tiene Superman? O sea, es un tipo que puede decir, bueno, levanto, perdió su familia, y su hogar. Voy a embarazar a todas las mujeres del mundo en una sola vuelta, pero es regresar a la casa antes de que se hierva el agua en la... Espérate. Es un mamón. No, es que el tipo... Es un tipo que no duerme, que no come, entonces quizás tiene mucho tiempo para pensar y decirse, quizás ya todo ese razonamiento de palomeque... Ya lo pasó el man y se sentó un par de semanas a pensar en qué es lo que debería ser yo en realidad. Y llegó a la conclusión de que debería ser el salvador del universo. Mira, desde el punto en que Superman no se puede emborrachar, ya valiste. O sea, es como que no puede perder su conciencia así. Me recuerda que los héroes de Marvel no, en realidad no son tan superhéroes, son, o sea, no son no son dioses como en DC. Ajá. Son humanos con poderes. Entonces, obviamente, si son humanos, van a tener naturaleza humana y van a tener esas angustias y esos problemas. No tiene lógica. Puede ser. Me opongo en todo caso. Lo que pasa es que si Superman quisiera tener una vida cómoda, no se hace héroe, en realidad es villano. No, o podría, o sea, simplemente... Es que no, ni siquiera pero, eso. Pero, si yo fuera Superman, ya. Si tuviera si tuviera el poder, la fuerza, sí, podría volar. No, eso no. Podría volar, todo. O sea, fácilmente me meto a un banco y me arreglo la vida. ¿Eres villana? No soy villana. Pero ¿sabes qué hiciera yo? Me fuera a esos bancos de Suiza. Exacto. Que eres criminal. No. Eres criminal. Eres un Robin Hood con superpoderes. Ya. Le vamos a dejar así. No voy a repartir. No desmayes, no hay que temer. Robin Hood lo tendrá. Así estamos con Marvel. Ya. Yeah. Que está volviéndose un poco. O sea, está metiendo en todos lados, ¿no? ¿Sabes qué es gracioso? Hace. ¿Qué será? 10 años. Ajá. Yo creo que nadie hablaba se imaginaba. No solo hablar de Marvel. Yo creo que nadie se imaginaba la época en la que íbamos a estar viviendo. Sí, posiblemente. En la que previamente. 4 de cada 5 películas que salen al año son de superhéroes y tal. Sí. Y uno decía, oh, ¿cuándo vendré a ver una película de o cuando hace 10 años, ¿qué habías visto recién? Iron Man y Batman Begins. Sí. Entonces tú decías, wow, ojalá vuelva a ver otra película buena de Batman. No sé, pero ¿no será que el mundo en el que estamos ahorita, o la sociedad en la que estamos ahorita, tiene demasiada tragedia como para querer seguir viendo eso en el cine? ¿O será que el mundo en el que vivimos ahorita es un cómic? Y se lo ven dibujado así. O sea, ya está igual. Sí, y necesitas ver un entorno diferente de superhéroes donde nada, o sea, donde todo puede pasar. O sea, el mundo estaba jodido siempre. Sí, pero quizás ahora está peor. No, ahora está peor porque estamos. O sabemos más. Estamos más deshumanizados porque todo lo vemos en la televisión. Claro, entonces no, puede ser por ahí. Ya te cansas de tanto drama y sabes que, por ejemplo, las comedias románticas ya no llaman tanto la atención como hace. No, yo creo que son ciclos. Claro, es un ciclo. Es que seguramente este tema de los superhéroes va a explotar. En algún rato esa burbuja va a explotar y vamos a pasar a la época de los anti-superhéroes, que serán películas de. ¿Qué sé yo? No. Reservoir Dogs. Todos van a ser. Exacto. Todos van a ser películas de Tarantino en esa onda, o películas de personajes históricos, o melodramas basados en la historia de la vida real o de una pendeja. O historias de gente común, palomeca en el cine. Claro. ¿Ves? Próximamente. Pero la burbuja, la burbuja sigue inflándose. Y en Sci-Fi este año van a estrenar Krypton. La historia del abuelito de Superman. Que básicamente. ¿En serio? Espera. Básicamente es el siguiente. Yo, creo yo que ya es DC poniéndose en serio. Ya no es tener dos universos paralelos, uno de televisión y uno de cine. Es para unirlos. Sino que es una precuela del hombre de Steel. De Acero. Es una precuela. Es basada en eso. Es el abuelo de Superman, que la casa de él ha caído en desgracia y él trata de recolocarla en su. ¿Cómo se llama? No, Juanel. No, se llama Zeg-El. Esa huevada. Que en realidad sí ha salido en los cómics. Es un abuelo muy gruñón. O sea, para mí la parte más turra de Man of Steel fue precisamente toda la parte de la Krypton. Familia. Toda la parte de Krypton es mala. De por sí es una película y muy mala. Decían creo que es lo mejorcito. Es la parte más floja de una película de por sí floja. Que la serie de sci-fi, el mundo de Krypton se va a basar bastante en el mundo que utilizaron para Man of Steel. Claro, no, es que es la precuela. Es la precuela y va a explicar muchas cosas en teoría. Si odiaste Superman, mira esta para ver qué pasa. Para odiarlo más. Para odiarlo más. El escritor es el escritor de Justice League, de David Ayer. No es de Ayer. Yo sí leí las películas. Sí, es el mismo escritor y es el mismo productor. Suerte. Entonces, o sea, no está Zack Snyder en el tema. Pero él, por suerte. Pero él creó el escenario. No, el man arregló o trató de arreglar algo que estaba. Es una historia un poquito más complicada. No le echaría tanta culpa al man, en realidad, del escritor de. Pero por ahí pasó. De Batman vs. Superman. Tuvo que pasar. En todo caso, es una historia que van a meter también a la no sé, pariente de Zod, porque es una es Lita Sot, que en teoría debería ser Lita Sot, como Lita Ford, que en teoría debería Lita ser Lita Ford de Runaways, claro, que en teoría debería ser algo para Sot y que va a tener una relación oculta y prohibida con Seguel, con la Sotlita. Exacto. Pues no, va a ser la, no va a ser la Sotlita, sino la Sotlita. En todo caso, es una serie. Va a tener chance como para quizás tener historias interesantes. Habría que ver, ¿no? Habría que ver cómo va. No, nunca me han gustado mucho las precuelas de ver cómo alguien. Se supone que tú quieres ver a alguien, un superhéroe, siendo el superhéroe. No como antes era mamón y después ahora es un superhéroe. ¿No? En realidad, las precuelas de que son de DC son malas. Porque como que quieres meter a todos los personajes en Batman Begins, bueno. Pero no creo que vayan a meter nada. No, no, en la serie estoy hablando. Ah, por ejemplo, series. En Smallville, Gotham, por ejemplo, en Smallville metiste a Flash, metiste que de repente iba pasando el mancito este del Diario del Planeta, por ahí, cuando Smallville conoce a Superman. Que tenías a como, Supergirl, tenías a... Ojo. Como una Liga de la Justicia. Ojo, es un tema aparte. No, es. No, estamos criticando una vez más a DC. Gotham, en realidad creo que sí. Pero no se llama Joker. Nos ponemos en actualidad, creo que DC Nathan, está haciendo mejor trabajo que Marvel en tema de cómics. Así que. En tema de cómics. Es que el cómic son ellos los dueños de todo. No, estamos hablando de serie. No, estamos hablando de series. Y tampoco lo están haciendo tan bien. Perdón, en cómics están muy bien, de hecho. ¿Qué hay nuevo ahorita en Batman? No, River está muy bueno. Marvel es una payasada. Tienes a lo que acabamos de decir, Magneto, bueno, agente de Hydra. Pero ahorita, ¿en qué están? Ahorita están en los. Creo que están en los ecos de Flashpoint que. No. Doctor Manhattan hizo algo. Jugó Doctor Manhattan con la realidad y creó The New 52. Y de ahí, a partir de ahí. O sea, no es que todo se ha borrado. Todo se está reordenando. Entonces, es River. Es muy bueno, en realidad. Está bien, habría que leer. Es una buena salida. Le he perdido mucho la pista a los cómics. Ese hemos tenido de televisión. Y tenemos por qué ver 13 razones por qué. Es la ¿qué? Serie. 13 razones por qué. Ajá. ¿Por qué? Serie de Netflix. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no pusiste? Danos 13 razones en la de por qué. 13 razones de por qué. ¿Cómo no pusiste una historia de un adolescente que se suicida? 13 razones de por qué no verla. Ah, ya, perdón. Es muy mala. La crítica era terrible. Dicen que, primero, es muy predecible. Segundo, de entrada ya te dicen ya, la chica se mata porque le hacen mucho bullying. Ya. Pero ella también era medio bullying. Brinquilla, entonces, como que se lo buscó. No. A ver. Punto de orden. Ya llamó a la superintendencia de la mujer. No, no, no. O sea, la violencia de machismo. O sea, la mujer nunca busca nada, por favor. Ya, ok, ya, digamos que no busca nada. Pero el punto es que ella tampoco. Nadie se lo merece. Nada. No, voy al hecho de que el mismo bullying, ella como que no lo autogenera, pero se crea situaciones o se mete en situaciones para que suceda. Da papaya. Entonces, da papaya, exactamente. Y a base no es justificativo. Aún no nos has vendido por qué no verla. ¿Por qué es eso? O sea, es una tipa... La voy a ir a ver ahorita porque no me ha convencido. A ver, la tipa se suicida porque le hacen bullying y deja grabado 13 cassettes. ¿Cassettes en no la son serie? 13. Son 13 cassettes. No. Seguro que Ernesto estaba... Ernesto la vio, pido. En realidad son 7 cassettes. Ernesto la vio. Son cassettes, lado y lado. Y dice que se la contaron. Y dice que se la contaron. ¿No me la contaron? Claro. Yo lo que no entiendo... Se me dijo que no había visto el Ingobernable tampoco. No. Ingobernable, Ernesto tiene un tatuaje, se va a hacer, dice, en el cachete izquierdo. Lo que no entiendo es por qué cassettes, si en la serie utilizan iPhones. No sé. ¿Por qué no utilizan voice notes? ¿Por qué no utiliza un flash? Pues sería un podcast. Bueno, en realidad, la sinopsis que las que has contado es bastante atrayente. A mí me gustaría. Ajá. Ya. Véanla. Una vez más. Véanla. Sopa. La pregunta real. Ajá. ¿Hay o no hay boobies? No lo sé. Ah, no vale la pena. A ver, espérate. Sí. Pero, ¿se ve? No, eso me no. Me acordé que no hay boobies. No sé por qué de hecho se me vino a la mente las boobies de la chica. Que tú sepas el final desde el inicio no quiere decir que el desarrollo sea malo. No hay boobies. Entonces. Ya, ahí ya no la vi ya. Cumpliste tu objetivo en todo caso. Tema principal. Ay, avancé hasta el episodio 11. O sea, ¿viste? No, el episodio 11 okay. De Iron Fist. No vamos a hablar de eso. No pude terminar de verlo. No vamos a hablar de eso. Sigue siendo muy malo. No vamos a hablar de eso. Bueno, ok. tema de la semana, Dragon introducido Ball. Por Palomeque Rubén. El tema que ibas a decir. Sí. Que el universo de princesas de Disney. Ah, ya, ya. ¿Te acordaste? Sí, ya me acordé. Queridos oyentes. Es porque me quitaron las hojas. Esta es una demostración más, una demostración de más de por qué demoramos tanto en grabar los episodios. No, el problema es que yo no tengo hojitas porque yo no tengo dónde anotar. Por favor, una donación de plumas, de una resma de papel para el mono. Mono idiota. Y un laptops. Y un toner de tinta para el primo. No, pero pensemos en grande. Si hay alguna compañía de hardware que pueda regalar un tablet para todo el equipo. Claro. O, y que sea auspiciante, lo aceptamos. O alguna chica que nos preste las boobies para escribir. Ay, yo pongo la pluma, ya no importa. Pluma. Marcador, marcador. Qué desgraciado. Marcador y que sea. Pluma. Pero eso apenas no le duele mucho. Desgracia. Ok, Rubén. Ya, mi teoría es que, así como para. Yo creo que lo hablamos en algún momento. No, no, que no, no, escúchame. Hablamos en algún punto que la mente de las mujeres está distorsionada por las películas de Disney. Okay. Ah, sí. Porque siempre tienen esa idea del final feliz y el felices para siempre. Ok, es verdad. Príncipe Azul. Creo que fue el primer capítulo. De eso hablamos en el primer capítulo. Eso hablaste tú en. No, así lo hablamos. El tema es que hablamos de Disney. Hablamos de Disney. Yo creo que el equivalente masculino de eso es el porno, porque yo cuando estoy en una, voy a comprar una tienda, hay una chica vendiendo algo. Escucha música. Espero. Okay. O sea, espero por lo menos algún tipo de insinuación de parte de ella. Y nunca ocurre, o sea, vivo esperanzado en que las cosas van a pasar como una película porno. Okay. Y nunca pasan, que imagino que es el mismo concepto. ¿Tú tienes que en tu mente el saxofón, el solo de saxofón? Una banda de guitarra así. Lo que pasa es lo mejor es que si vas donde la caserita que vende chocho. Con anaco. Y le dices. Este caserito le pela el huevo. A lo mejor ahí puede surgir. Dice, le di pelando el huevo. Y ya me estoy bajando el cierre y la man ya me da la funda con el mote. Entonces, ojo, hay una mala percepción. Ojo, le doy pelando a la mazorca. Según comentarios sexistas y comentarios regionalistas. Ya, por favor, tío. Qué mal. Estamos mal así. Yo no creo que. Bueno, vamos entonces, alienar a la. Entonces, ve y abraza a la caserita la próxima vez. Bueno, que ya, continúa. Yo sí la abrazo. De hecho, sí creo que la abrazo. Si bueno, te quieres. Yo sí agarro lo que pueda. Continúa con tu teoría. Ese es el tema que estoy poniendo en discusión. Es ¿ya? Que ustedes creen que el porno nos ha dañado la mente a los hombres en la misma manera que las películas. Que la misma manera que las películas de Disney han dañado la mente a las mujeres. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que sí. Estoy con el room. Yo creo que sí. Porque tienes una expectativa de final feliz. No, lo que pasa es que cuando un hombre consume porno, por general, en grandes cantidades, por general es en tu etapa de adolescencia, en el cual. Pero es que ahí donde estás, te estás formando. Estás claro, formando ya, tu interior. Por eso te digo, ahí te formas y tú dices, wow, la madre le dice, le va por el culo y la madre lo va a disfrutar. ¡Pip! Entonces, pero las hijas mujeres, ya cuando llegas a los 15, enseguida te ponen. Sabes que no es así. Te devuelven a la realidad. No es tan fácil. Ay. Pero lo sigues, pero sigues esperando. Sigues no. En busca de. No, yo. Claro que sí, siempre. O sea, ya digo, esta me dijo que no, pero. La próxima la voy a encontrar, ¿me entiendes? A ver, no, como digamos que nuestra realidad, como hombres, es que. Juliana, tú no participas en esto, disculpa. Ok. Creo yo que nosotros crecimos en otro ambiente. A ver, para ver una película en internet porno, supongo que teníamos que esperar 3 semanas para poder descargar, creo yo. Eso uno. Y el porno en el que nos hemos expuesto es a los cines que tenían todos los panas con las manos abajo del abrigo y que olían medio raro y los que se de VHS. El VHS. Entonces, ese fue el método del distinta porno. A la de ahora. Lo que pasa es que. Ah, bueno, ¿en serio hacían eso? El porno de ahora es. Pero VHS, en claro. No, se reunían en grupos a ver. Sí, no sé qué es desagradable. Pero, a ver, estás viendo. No, un par de qué tetas. Asco. No, lo que pasa es. O sea, no es que te sacaba ahí a hacer. Es que no decía ya, paja grupal, no, así no funciona. No, pues. ¿Qué le está diciendo? Estaba sentado con la mano debajo de la chapa. Haces chistes. No, pero eso es un cine. Los cines eran así. O sea, tú te metías esa vaina y. Había, típico que había, o sea, yo nunca fui a un cine porno, por ejemplo. Había muchos. Yo no, yo digo, tampoco fui a un cine porno. Es más, que aquí no existen, creo. Rubén, en tu tierra no habían cines. De hecho, el único cine que había era un cine porno, en Ribamba. Ahora, el Teatro León se llamaba. Volviendo al tema. Era el único que había. Lo que te vende Disney es que es, a las mujeres, encuadra tu príncipe azul. Ya. Cásate y ten hijos y vive feliz para siempre. Ya. El porno, tú no te, el hombre no piensa quedarse con la pornstar. Pero, no te piensas quedar con la pornstar. No, pero el equivalente piensas tirar con la pornstar, y chao, o sea. Claro. No, pero lo que te vende el porno es sin complicación. El porno lo que te vende es que tú, por ejemplo, tú vas, qué sé yo, llamas. Es un tipo de perfección. Digamos que tú trabajas arreglando aire acondicionado. O entregando pizzas. O entregando pizzas. Aire acondicionado, creo que es más. Más ecuatoriano. Jardinero. Entregando cholafanes. Entregando cholafanes. Das timbras, buenas, vienes a dejar el cholafán. Entonces ya cuando abre la puerta empieza a sonar la musiquita. Y la man sale, en tanga. La man sale así como que, ah, sí, espera, ay, es que no tengo plata, déjeme buscar. Se empieza a rebuscar, ah, no, nadie me está viendo. Se empieza a rebuscar las tetas, que sea, ¿dónde tengo la plata? Espéreme que voy. Uy, no tengo plata para pagarte, pero te puedo pagar con el orto. ¿A cuántos repartidores de cholafán? ¿Habrá repartidores de cholafán? Claro, sí, que sí. Motorizado. ¿A cuántos repartidores de cholafán en el Ecuador le habrá pasado eso alguna vez? Ahora. Cero. Pero yo estoy seguro que todos los repartidores de cholafán, cuando fueron a timbrar a la puerta y salió una man relativamente buena, esperaron que diga que no tengo plata, que pague con el orto, Ya, y no pasó favor, nunca. A favor de nosotras, de las mujeres, el repartidor de la porno está bueno, es alto y tiene un cuerpazo. El repartidor ecuatoriano es un gordo, viejo, feicísimo. ¿Tú crees que le vas a abrir la puerta y te le vas a bambolear en tanga? Eso no va a pasar. Ahora, todos zapatos rotos y un pie podrido. No, loco. Lo que pasa es que tienes que tienes que aterrizar la fantasía. Claro. No la aterrizas. Te juro que seguramente pasa la situación con el mancito que le alquila el departamento a una mancita y la mancita no tiene cómo pagar el alquiler. Tiene que haber pasado 10.000 veces esa nota. Eso es más probable. Alquiler. Exacto. Ya, pero también, eso así es como probable tiene que pagar, de hecho debe haber alguna, pero también, algún nicho de series de, pero también de pasa de, con ese tema, pero también pasa en la vida real para las mujeres que sí encuentran su, siempre hay un soquete que vive idolatrando a la mujer y sí, pero, entonces no, son cosas que pasan. Pero yo te digo, estoy seguro que todos los repartidores de cholafán han tenido esa esperanza de abrir la puerta, dame la más buena y te voy a pagar. Escúchame. ¿Por qué digo yo que no? Creo que tú, más bien, porque creo que tu teoría es como escueta. Una vez más, basura. Está bien. Trae el tacho. Ay, perdón. Básicamente porque la realidad es distinta ahora. O sea, no creo que el pelado, o sea, la realidad nuestra no creo que haya sido esa, era otra. Nosotros, o sea, el porno no era tan ubicuo como es ahora. ¿Cómo? Que no, ubicuo, que lo ves en todos lados. Ah. No era tan omnipresente, disculpa, el término. Pero no, señor francés. ¿Ah? Ulala. Ulala. Le porno. Aguante, aguante París. O sea, no era tan omnipresente como ahora. Ahora lo ves en la televisión, lo ves en los realities, lo ves en todos lados. Entonces quizás ahora para nosotros por lo menos, pensar que eso iba a pasar siempre es solamente en tu mente, Rubén. Quizás no todos lo veíamos así porque no era algo tan, como te digo, omnipresente el porno. O sea, era como una actividad más como salir a jugar básquet unas 3 veces a la semana. O sea, no era algo que estaba siempre, sino que pasaba, pero no pasaba siempre. Ahora los pelados lo ven siempre, quizás están mucho más habituados. ¿Y entonces tú no crees que va a ser un problema eventualmente? Quizás no creo que lo vean como una vamos, ¿cómo es el término? No lo vean como una como un problema como tal, porque de ley es más normal para los pelados estar tan expuestos a esto que no creo que lo vean como una fantasía o un objetivo el cual siempre les va a pasar. Entonces no creo que se dejen guiar. Creo que más los pelados ahora se están guiando por el vampiro que brilla en la en el sol. Oye, y los hombres no buscan. O sea, ese es el ideal. Los hombres no buscan a la chica porno. O sea, como que la mujer máxima. No, a ver. El ideal de mujer. Como la actriz porno que siempre ven. O las diferentes actrices porno que ven. O sea, para mí el ideal de mujer es que tenga boobies. No, por eso pregunto. Sí, pero no hay... generalmente. Ojo, no dije que respire. No. Generalmente para nosotras es como que el hombre perfecto, así que tiene que ser así. Pero es porque así, Disney así. Te vendió eso. Claro, pero la industria porno no les vende lo mismo. No, es familia, no es de Disney. Disney te vendió eso. Es de familia, no es de Disney. Es de familia. El romanticismo en el siglo. Bueno, ya. Voy a hacer. Sí, pero yo pregunto. Voy a hacer un estudio de por qué el romanticismo ha destruido la sociedad moderna para eso el próximo puede ser bueno. Lo que pasa es que el porno. A ver, el porno. La típica chica buena tetona nalgona. Ya, o sea, el porno es. Fácil. Ya. Claro. O sea, siempre fue fácil, no ves nada de por medio, siempre fue fácil. En realidad el porno bueno, era difícil. Hola, ¿cómo estás? Pa, pa, pa, pa, pa, y se acabó. Bueno, nada más. Exactamente. En todo caso, eso, como hombres, no nos pero gusta. Eso es lo que. ¿No? O sea, no nos gusta permanentemente. O sea. A ver, te deja terminar la idea. Si tú tuvieras esa, a la mujer que te lo da fácil, que sí. ¿Qué? Ustedes no pueden. Cállate, no pueden ver la reacción de Rubén. O sea, está con una cara de. No lo creo, mierda, ¿qué estás diciendo? No te quedas. Le va a explotar la vena. No te quedas con la manita que te lo da fácil. Pero a ver, ¿a qué te refieres con no te quedas? A ver. ¿No podemos jugar con? No. Lo que pasa es que si tu punto es decir que. El porno ha deformado la mente del adolescente común como para llegar a que ese va a ser la meta del man de toda la vida. Es decir, estar tirando a diestra y siniestra con todas las manos que se le cruzan. No es así en realidad, la gran mayoría. Porque no pasa, porque aparte pero tienes, no pasa porque... Porque obviamente tienes la mujer del otro lado también, pues. Es que eso es lo mismo que pasa con las mujeres. Las mujeres también esperan, ay, es que sí, que quiero que pase. Sí, pero el hombre le dice, no, más a sopenca, eso no es por familia. Yo no creo que sea por Disney lo de las mujeres. A ver, los hombres somos cazadores por naturaleza, por generaciones. Entonces, ya no cazamos mamuts. Ahora no cazamos mujeres. Ya no cazan. Entonces, si una mujer te lo hace muy fácil... No va a tener interés. No vas a tener la misma satisfacción de una mujer. Pero recuerda que en el porno el man es como que va donde la man se afloja y en el siguiente episodio ya no es la misma man, pues ya el man ya fue a repartir otra pizza o a repartir otro cholafán. Ya. Ese es el ideal. Si lo estoy entendiendo bien, lo de Fernando es más calidad que cantidad y lo tuyo es bulto. Como conscripto. Cuando es el conscripto, ¿qué prefieres? ¿Que te den ahí una comidita bien armada o el cerro de arroz y el cerro de cualquier otra cosa para llenarte porque no has comido bien toda la semana? Es eso. A lo que yo voy es que en algún momento de tu adolescencia, al menos yo me cansé de ver porno. O sea, llegó un momento en que ya te hartas de ver porno porque no le encuentras ningún sentido. No te vayas, Ru. No te vayas. Y, o sea, no le cuesta. O sea, ya hay un momento. O sea, es como que dices, sabes cuál es la trama y la película y siempre va a ser lo mismo. Es que no hay trama para empezar, pues. No hay trama. No hay trama. Pero sí hay una escena que llega a la partida de pizza. Sí, se está viendo la trama en la porra. No hay trama. Pero es que siempre la vemos como una novela. No, esta de querer comprar la Playboy para leer los artículos. A ver. Pero es que siempre. Esa es la diferencia también entre un hombre que ve porno y una mujer que ve porno. Ya, o sea, nosotras vemos la trama y la novela pero anda a ver una novela entonces si no, quiere ver trama. No es lo mismo porque la novela no demuestra nada. Hay una diferencia. Pero siempre busca si la actriz se queda con el chico. Ojo, lo que estoy diciendo es que sí pasa. No quiero que nuestros de seguidores tomen mis comentarios como que estoy en contra del sexo casual. Sopa. O de los amigos con derecho. Fuera del matrimonio. Que es una práctica que hemos pasado habitualmente. En todo caso, no creo que el porno haya influenciado, sino que es una práctica normal de la humanidad. De la humanidad. De la humanidad, sí. Es parte del morbo del ser humano. En todo caso, como digo, somos conquistadores. Llega un momento en que, ya cuando dice, ya, al fin, ¡zas! Ya, se acabó. O sea, que te pique el pavo. Exactamente, entonces... O sea, lo que yo sí creo es que el... Si hay química en una noche, ya chévere, vamos. La naturalidad de lo que sea... O sea, no digo que sea... Bueno, quizás sí es natural para mucha gente. O sea, la naturalidad del porno, lo que decía hace un rato, que no me entendió Juliana, la omnipresencia del porno en todos lados, lo que ha hecho es que, como lo veas algo tan natural, ahora es natural que lo veas en videos, es natural que lo veas en la tele, es natural que lo veas en la calle, y no te moleste. O sea, supongo yo que es así ahora, o no te altere como debería, o como te debería alterar a... normalmente. No te sorprende ya en realidad. Exacto, ya es algo que lo ves pasar. O sea, si lo ves, o sea, si ves a una flaca, pero es que pasa toma ahí con un chocito chiquitito. Por lo que toma la... Ahora, pero convengamos la historia. Convengamos que... Y yo sí creo que sí tiene que el ver. En eso sí ha influenciado el porno y el internet en lo que estamos ahora. O sea, no digo que... ¡Ay, Dios mío, qué horror! Y no digo que ahora es así. O sea, ahora no, todo es más transversal. No, y mira que el porno en realidad está quebrando justamente es por los videos caseros, que es algo mucho más real en realidad. Claro, las webcams. Ajá, las webcams. Entonces, ahí tú ves que... ¿Cuál ha sido la porno más rara que has visto, Tomás? Pero la más rara, así que tú digas, ni siquiera sabía que eso se podía hacer, que eso existía. Mucho tiempo, mira. No tengo porno más rara. Es que lo más... Porque todas son raras. No, lo más asqueroso o lo más raro. Lo más, no sé, a ver, tú dime. Sorpréndenos en todo caso. Caballo. ¡Ah! Eso es lo peor y no, o sea, mira. Fue como que... ¡Esta mierda! A ver, no pude ver eso. Me pareció fatal. Porno más raro era una man que le ponían un taladro. ¡No! Eso no. Así, le ponían un pelo en un taladro y lo voy escupiendo mientras ya con el taladro, porque tienes que lubricar de alguna manera esa barra. Entonces, ¿el taladro tenía broca o no? No, broca era el consolador. Era el consolador. Mira, yo. Hasta que se me vaya la idea. Yo casualmente lo más raro que he visto es cuando era adolescente. No me acuerdo, la realidad no me acuerdo si era italiana, si era gringa, no sé. Pero el tema es que estaba una man en un barco. Iba a cocinar pollo frito. Y escucha esto. Entonces llega el otro pan y dice: es que mejor yo agarro y te doy pan pan. Entonces empiezan el taca taca taca taca. Y en alguna parte, el man coge las dos piernitas de pollo. Y antes de terminar encima de la man, termina encima el pollo. Después, eso ahí, empanizan el pollo. No, sí. Y se le dio a comer a la man. Lo frió y se lo dio de comer a la man. Eso es lo más raro que he visto. Y fue como hace 20 y pico de años. Vea eso. Rubén, por favor. No, yo me estaba acordando de... Yo pensé que lo de los animales era fake. No, algún video... Es hentai, en realidad. Algún video que vimos en los... Creo que lo pasaron, incluso fue por un video de WhatsApp o lo por el estilo. Ya. De un panita que me imagino que la forma del man de excitarse o de acabar... Es que le peguen. Y la man le pegaba unos puñetes en los huevos. No, esa vaina, esa vaina es... Hay una que la man le mete el taco del... El taco del taco, ¿cómo se dice? El taco del zapato. El taco del zapato de taco. ¿En la barriga? En la abertura de la... No. Del pipí. En la abertura del pipí. O sea, ahí te das cuenta que... Hay para todo. Es transversal la asunto. Dices tú, Fer? Entonces ya la torta es grande. La torta es grande. Cosas raras, ¿cómo es? La gente se prende con lo que quiere, con lo que puede. Así es. Entonces como hay tanto mercado, es obvio que ya se hizo muy natural. Ahora, convengamos que hay una fantasía y magia en el mundo porno que en el mundo de Disney. Sí. Es verdad. Sí. Es que los manes no tienen regla. Claro. Los manes pueden dejar libre la imaginación. Ni la muerte, porque de ley tiene que haber videos de necrofilia, de ley tiene que haber. Sí, no, yo no he visto. En la deep web debe haber. De ley tiene que haber. Así como hay... Debe haber, obviamente. Pornografía infantil, tiene que haber... Eso no hablemos. No te digo, o sea, si es que hay eso, de ley tiene que haber lo otro. O sea, es la... Quizás ese es el tema, ¿no? Que ya es todo muy natural y es volviendo a lo que tú decías, o sea, como ahora todo lo vemos a través de una pantalla... Uh-huh. Es muy fácil. En realidad ya no nos... Te desensibilizas. Eso. Te desensibilizas. Exacto. Sí, es así. Entonces... Ya no te genera ningún tipo de sorpresa, a menos que sea extremadamente contra tu moral. y quizás como tienes una exposición ante tantas cosas, tu moral se vuelve algo, o tu, más relajada. Tus reglas se vuelven algo mucho más relajada, y es quizás lo que estamos viviendo ahora, que dejas pelados que tienen 14 años, pelados y peladas, sí, hombres y mujeres, que son bisexualmente abiertamente y no tienen problemas. Y tú como, mientras sean felices. Sí, por exacto. Eso. Entonces, o sea, de todas maneras, en nuestro tiempo era otra cosa, ¿no? De todas, es que, de todas maneras, ponte a pensar. Uh-huh. ¿Qué crees tú que sea mejor como persona, en todo caso? Quizás. Que un chico de 14 años sea abiertamente bisexual, uh-huh, o un chico o una chica, no sé lo que sea, y así sea feliz, uh-huh, o sea reprimido y sea infeliz. No lo sé. No creo que tengo la capacidad moral como para decirte si está bien o no. Porque todavía me escandalizo con ver ciertas cosas. Claro. Entonces, no sé. Quizá, puede ser, ¿no? Quizá, para mí, verdad. Yo lo único que digo es que si alguien es feliz y no afecta a un tercero... Sí. Es que ese es el problema. Sí. Ese es el problema. Pero no afectas a nadie. No, pero es que... ¿Cómo una persona bisexual te afecta? No estoy hablando de eso específicamente, pero es que cuando ya... Del sentido de felicidad. Cuando ya abres el megáfono para tantas realidades, en algún punto vas a tener que... Te vas a interceptar con alguien que no le gustó. Y puede darse conflicto. Pero, a ver. Pero antes no pasaba tanto, porque antes no había tantos megáfonos. Ese es el tema. Bueno, sí, es verdad. El tema es nada más que lo que yo digo. O sea, si tú haces algo y no hay afectación a un tercero, que una persona se ofenda por lo que tú eres es distinto, porque obviamente es problema de cada quien lo que cada quien es. Claro. Pero si no afectas el derecho de alguien más, yo no veo por qué. Sí, está bien, pero es lo que te digo, o sea. Creo que va más por ahí. Y creo que podemos agradecer al porno en vez de estar viviendo en esta época tan... como el porno, horizontal. Está bien, voy a ver porno. No ahorita, ¿no? Ese fue nuestro tema de la semana. Así es. Entonces, la industria de Disney y el porno alineadas... Van de la mano. Son dos mundos fantásticos al final del día. Marvel es hipócrita y DC reinará. Listo. ¿Qué descarga esta semana, Julianita? Esta semana tenemos Underworld, Blood Wars, los verdaderos vampiros. Los vampiros de verdad, esos son. Y Logan. Sí, es buena película. Es buena película. Blood Wars, Underworld. Sí, Underworld es buena. O sea, es buena serie de Blood películas. Blood Wars es. Pero es que tienes que jugarlo por lo que es. Claro. Está bien. No puedes ponerla a la altura del Padrino. Claro. No, obviamente. Y Logan. Ya está Logan. Ya está Logan en HD, Blu-ray, 1080p, DVD. Vea eso. Personal Shopper también está en. Personal Shopper. Ya eso no lo he visto. Deberían ver Steven Universe. Es una buena serie. Steven Universe, el pelado favor, de la gema. Por favor, vean la de las gemas, ajá. Y la segunda temporada de Expanse está muy buena también. Y deberían ver también El Increíble Mundo de Gumball. Y empezó Fargo anoche, así que pilas ahí. Y chicos torrentes. Ya vuelve loco, así que. Ay, verdad, se va a poner mejor esto. Esto va a estar muy interesante. La pregunta del mono esta semana es... Y ahora... No, perdón. Y ahora, desde la selva profunda. ¿Cómo pudo haber afectado a la religión todos los eventos que hayan pasado en el universo Marvel o en el universo extendido de DC? Rubén, esa es tu pregunta. A mí me pregunto, contesten. Ah, tenemos que contestar. Yo me voy a preguntar y yo me voy a contestar. La idea no es esa. No, la idea no es esa. O sea, la religión dentro de los de esos de los universos, o sea, la gente normal, ¿cómo común se afectó? Y corriente. O sea, yo lo veo de esta forma. En Marvel no creo que haya afectado tanto. Thor. Todos son ateos. Pero a ver, yo lo que digo es, a ver, Thor es algo más mágico que ya, sí, pero si resulta que tú eres una persona cristiana, uh-huh, en este universo Marvel. Uh-huh. Que de hecho Capitán América lo es, porque en algún punto establece que él es católico, no sé si católico, pero al menos cristiano. Daredevil es católico, ¿no? Daredevil es muy católico. Es el verdadero católico. Creo que Steve Rogers es protestante. Ya. Es luterano o algo así. Pasa, resulta que en algún punto de la historia de sus vidas se encuentran con una deidad literalmente. No, o sea, son superhumanos. Pero, ya yo sé, pero en el panteón de la mitología nórdica, uh-huh, son dioses. Claro, Odín, ¿verdad? Es un dios. Okay. Odín y Thor. Todo esto malo. Ya. Entonces, ¿cómo te afecta religiosamente si resulta que una de las religiones que hablaban de dioses tenía mucha base de verdad, porque estás viendo a Thor con un martillo parado enfrente tuyo y te lo rayos. Y mientras ese otro flaco todavía ni y el otro flaco, tú dices, como que viene el de man débil, sigue esperando que le bote sus poderes de clavo. Y Thor le Super dice, y Thor le dice a mi papá, Odín, Dios. Es verdad, del mundo nórdico, entonces, le dice a Daredevil. Debe haber habido mucho. Debería haber algún corto de Marvel de una, una iglesia de Thor o algo por el estilo. Lo que yo sí creo que en el universo DC. Ahí sí es un poco más ahí complejo. Sí es que. No, no creo que más complejo. Ahí sí es. Chuta, la cagamos. No existe nada. No, es que. Cuando ves a Superman. Ves a Superman, o sea. Puede ser. Está. Bueno, en realidad, en los cómics, Superman. Estamos hablando de los. De los superhéroes como tal. De los universos cinematográficos. Ah, sí, bien. O sea, Wonder Woman, es una diosa. Es también. Claro, es semidios en todo caso. El papá es. Sí, Zeus. Pero luego. No, pero, Ares. Pero imagínate que fue. Es Zeus. Los feligreses. Ares es en uno de los de la serie animada. Es Ares. Ares, pero en realidad es Zeus. Él le dice que es papá, pero no, es Zeus. Es Zeus. Decía Fernando. Dice, los creyentes de Superman contra las talibanas de Temiskira de Wonder Woman. Esto más o menos como. Y mientras Superman está que se la come a Wonder Woman, los feligreses están que se entran. O sea, creo que ahí sí hay un cambio más crítico, quizás una creación de religión nueva. Claro, o sea, y un borrar es es más raro en realidad. ¿A qué le reza la gente que vive en Metrópolis? A huevo. Le reza a que Superman no la cae de nuevo y les destruye la mitad de la ciudad. ¿A qué le rezan ellos? No sé. A Batman, para que los ayude. A Batman. Es verdad, yo le rezo a Batman. En todo caso. Batman, ayúdame. Esa fue la pregunta del mono. ¿La respondimos? El tacho, ¿no? Creo que sí. Sí. Digamos que estuvo ahí. No, ahí. Digamos que no dio con la talla, pero tampoco fue tan mala. Está bien. Sí. Pero la pregunta es buena y las respuestas son mediocres. Eso es lo que pasó. Ok. Es muy complicado, no puedes meterte en la vida, o sea, en el pensamiento de toda la gente que vive y muere siempre en Metrópolis o en Ciudad Capital o en no sé qué, o sea. Está bien, está bien. ¿Ciudad Capital cuál es eso? No sé, una de esas ciudades. ¿El Capital América? Flash. No. Capital City, sí hay una Capital City. Sí, una Capital City. Creo que Star City también hay una. Capital City, where the grass is green. Bueno, lo que sea. Yeah. And the girls are pretty. redes sociales, querida pasante de cervezas. Pasante de historias de porno. Pasante de historias de porno. Nos pueden ver en Facebook como Los Modelfocas, en Twitter como arroba Los Modelfocas, en Instagram también subimos poco contenido, pero igual lo pueden ver a través de Facebook. Todo pueden ver a través de Facebook. Como que es muy fácil. Etiquétenos en Facebook. Como que es sencillo estar haciendo de todos los días, ¿no? Claro, pues. Qué mal. Y pueden escuchar nuestros episodios en losmodelfocas.wordpress.com. Señores, ¿algún comentario adicional? ¿No? Hush, de Batman. Cortamos entonces.